Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Lo que escuchas ahora es El pasajero de reserva y la música que ha sonado se corresponde con la banda sonora de la película Escondidos en Brujas, así se tituló aquí, una comedia británica muy negra con diálogos veloces y ocurrentes que presentaba a una ciudad extranjera como un purgatorio y un salvoconducto redentor para dos criminales que estaban condenados de antemano y que esperaban la formalización de un último encargo. Aquí es la ciudad belga de Brujas y en Le Weekend, que es otra comedia británica que no escatima a bilis, es París. París, la ciudad que sirve a un matrimonio de ingleses como oportunidad de revalidar la relación recordando una pasada luna de miel. En cualquier caso, Brujas, París, dos en la ciudad. Las coincidencias, además del permanente paseo y de su interacción con la ciudad, está en que las dos bandas sonoras que van a sonar esta noche consiguen adaptarse a la urbe desde fuera. La música es la proyección del deambular de los protagonistas. En el caso de los matones, la apatía y la melancolía que les produce una ciudad que no entienden. Y en el caso del matrimonio, dos profesores que van despachando continuas referencias intelectuales, también a través de las propias películas Nueva Oleras que décadas antes habían retratado a París, los ecos sonoros de un pasado evaporado y los efluvios de sus propias neuras. Y continuamos ahora escuchando otra pieza de la banda sonora de Escondidos en Brujas. Thank you. bueno, pues era de Little Dead Boy, de la banda sonora de Escondidos en Brujas. Y vamos a continuar comentando que es el británico Jeremy Sams, el compositor de The Weeknd, un autor habituado a las orquestaciones clásicas, un autor que ha trabajado para el teatro y el cine y que para The Weeknd celebra sus influencias y agradece al compositor francés Michel Legrand las referencias que le sirven para hacer esta banda sonora, con sus cadencias jazzísticas, esos aires bohemios que sirven para crear una música que, al igual que sucede en Escondidos en Brujas, acompaña de alguna manera la espera, el tránsito, la expectativa y, en definitiva, el paseo de los protagonistas, que, como antes apuntaba, está igualmente lleno de conversaciones, casi sin alardes y sin intromisiones. En las notas del disco de la banda sonora de The Weeknd, lo cierto es que Jeremy Sams se muestra realmente entusiasmado con el compositor francés antes citado y, de alguna forma, utiliza esta banda sonora para homenajearle y lo recuerda explícitamente en el sentido de que la banda sonora no deja de ser un tributo y lo que busca es que, además de que pueda servir como acompañamiento a las imágenes, sirva también para el disfrute y para el reposo. Efectivamente, esta es la pieza perfecta para acompañar a los protagonistas en su búsqueda de restaurante. En cualquier caso, música en movimiento, sincronizada perfectamente con las imágenes y que no se preocupa tanto de mostrar la psique de los protagonistas como de servir de vehículo para sus paseos. Y como anunciábamos al principio, estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. cuatro piezas de la banda sonora de Escondidos en Brujas, marcando el tono y el objetivo de la música y de la película. La banda sonora es obra del norteamericano Carter Burwell, un compositor que es conocido sobre todo por sus trabajos para las películas de los hermanos Coen, aunque ha trabajado muchísimo y es autor de muchas bandas sonoras, algunas de ellas muy conocidas. Y aquí ofrece unas melodías contemplativas, tristes, también muy medidas, en consonancia con la película, exceptuando en algunos momentos muy puntuales, coincidiendo con algún estallido de violencia. La música es discreta, tranquila y rehuye los excesos. Escondidos en Brujas es una historia protagonizada por dos pistoleros muy mal hablados, con su particular código del honor. Y hasta ahí, pues todo muy convencional, pero es cierto que la película se centra más en desentrañar las motivaciones de la pareja, su desasosiego interior y en la angustia que sobre todo pues impregna la cabeza a partir de un hecho truculento y traumático del pasado de uno de los protagonistas. Y eso en la película, sin duda, es más importante que dotar de coherencia a la trama gangsteril, que ahí sí la película pues no exhibe ninguna particularidad y desarrolla una historia perfectamente previsible. La pareja protagonista de Escondidos en Brujas ha ido a la ciudad a esperar, y ahí pues está el marco sonoro que perfectamente ejemplifican estas piezas que han sonado y que demuestran cómo pues parte de la película se la pasan esperando con mucha paciencia. Y en Le Weekend hay algunos momentos de paseo, la mayoría, pero también hay algunos momentos que responden a ciertos alardes atléticos de los protagonistas, entrados en años, pero que en determinados momentos de la película de esforzarse para salir por patas. Y ahí está, por ejemplo, esta pieza de Jeremy Sams que responde al título de Doing a Runner y que vamos a escuchar ahora. Thank you. todas las melodías que están en la banda sonora y que suenan en la película son de Jeremy Sams y Carter Burwell. En concreto, en la banda sonora de The Weeknd, pues tenemos una canción de Nick Drake, Pink Moon, y además hay otras canciones que suenan en la película y que no están en la banda sonora. Quizás la principal, Like a Rolling Stone, en versión original de Dylan, y alguna otra que se utiliza pues como música circunstancial para alguna de las escenas. En el caso de Escondidos en Brujas hay todavía mayor variedad, porque allí en la banda sonora encontramos a Townes Van Zandt, encontramos a The Walkmen, encontramos también a Pretenders, a los Dubliners, precisamente en un momento crucial de la película, en uno de esos estallidos de violencia a los que antes se hacía referencia. Y también pues encontramos otra pieza que podía perfectamente haber integrado lo que es la banda sonora, el leitmotiv musical de la película, y que sintoniza perfectamente con la frecuencia anímica de uno de los protagonistas. Una pieza de Schubert, el organillero. Vamos a escuchar. Dreht uns eine Leier still. Y en The Weeknd hay un homenaje desaforado pero entrañable a una escena de la película Banda Aparte de Jean-Luc Godard. Los profesores protagonistas pues tienen sus gustos cinematográficos y desde luego están en aquellas películas francesas que rompieron el molde en los 60 y en todo lo que vino después. Y en esa película hay una estilosa escena de baile que sirvió de inspiración posterior para otras escenas similares en espíritu, por ejemplo, la famosa secuencia de Pulp Fiction en la que Uma Thurman y John Travolta bailan por Chuck Berry. Pues bien, en la escena de Banda Aparte, en la que el trío imita las formas y los gestos norteamericanos en un baile inesperado, es homenajeada expresamente en The Weeknd. Y para la ocasión suena esta pieza titulada Madison. Es cierto que la banda de sonido de Escondidos en Brujas mantiene ese mismo tono contemplativo y homogéneo a lo largo de casi toda la película, pero como antes decía, hay determinados estallidos violentos, determinados momentos que marcan y rompen la película, momentos catárticos, como el representado por las escenas que suenan bajo el influjo de los Dubliners, o por ejemplo también las piezas dedicadas a los tiroteos. Vamos a escuchar las dos partes que componen ese baile violento que ocupa alguna de las escenas de Escondidos en Brujas. Thank you. Hay en The Weeknd algunas canciones que suenan en la película y que no están en la banda sonora. Antes comentaba Like a Rolling Stone, que sirve para describir una escena en la que en la habitación del hotel la esposa observa cómo el marido eufórico con los cascos canturrea Like a Rolling Stone, las primeras estrofas. Y enseguida pasa de la euforia a la amargura cuando, ya pronunciando los versos de la canción, se da cuenta o repara en que quizás ni habla tan alto ni parece ya tan orgulloso. Y también hay algunas piezas que están en el disco de The Weeknd, pero que no aparecen en la película. Exceptuando una de ellas que muy acertadamente se titula Samba, las otras pues es fácil pensar por qué se descartaron. Son piezas mucho menos ligeras, menos abiertas, piezas más pesadas como este finale, que sirven también para demostrar las capacidades de Jeremy Sams en la composición, no solo de películas. y continúas en Radio Topo y continuamos escuchando piezas breves de Escondidos en Brujas, disfrutando y celebrando la fugacidad de los paseos por la ciudad belga. Bueno, y a petición popular, pues aquí está otra de las piezas que no están dentro de la película, pero sí en la banda sonora, la precitada Samba. Thank you. dos películas comparten alguna que otra cosa. Las dos películas están protagonizadas por una pareja que manifiestan que al final las cosas son de dos o de tres y también comparten un clímax violento que altera definitivamente a cada protagonista. En Escondidos en Brujas la conclusión es sangrienta, situada en el campanario de la ciudad, el lamento irlandés de los Dubliners, vinculando el dramatismo con el origen de los protagonistas, y en Le Weekend, una cena en la casa parisina de un anfitrión procedente del pasado del marido que activa el recuerdo de muchas frustraciones y desemboca en una declaración descarnada que, por otro lado, favorece también la reconciliación. Y vamos a terminar escuchando dos piezas más, una de la banda sonora de Escondidos en Brujas, que es la siguiente. Ahí queda eso y terminamos este programa dedicado a estas dos bandas sonoras que rehuyen las estridencias. Serían también intercambiables sin excesivos retoques. Cuando la cosa se trata de acompañar un buen paseo, es todo así de fácil. O al menos lo parece. Vamos a terminar con una pieza titulada After Dinner, de la película Le Weekend. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Thank you.